Esto es lo más reciente en grabación de Alfredo en la colección. Así que suénalo. Así que suena, pero la chinita. Saluda a la gente de Chantalota. Y buenísima onda. Lo más nuevecito en grabación de colección. Seamos hitos chinos. ¡Vámonos, papá! Oye, mi china. La colección llegó. Rambo Swing China. Mira qué bonitos tienes. Los chinitos, los bonitos. Una niñada, yo me tengo que poner los ojitos. Siempre que estaré contigo, en la iglesia del cantón. Porque yo te quiero mucho, nena, linda de mi corazón. Si yo tuviera un palacio, ahí no sería la leina. Porque tú me tienes ojo china y con esos ojitos chinos. Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo. Comerá toda mi vida, nena, porque te quedes conmigo. Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho. Tiene medio loco a China con esos ojitos chinos. ¡Llegó el libro de medicina! ¡Nuestra letra verde! ¡Llegó colección para ti! Gracias.